Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido súper mega bien y para iniciar este lindo día vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 95, mínimas de 71 con cielos despejados. Para el día de mañana, jueves, se esperan temperaturas máximas también de 95 con mínimas de 67 con cielos despejados. Para el día viernes, cielos soleados, máximas de 91, mínimas de 66 con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos soleados, máximas de 87, mínimas de 63 con una probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, se esperan temperaturas máximas de 78, mínimas de 49 con cielos parcialmente soleados con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. A partir del día sábado la temperatura desciende un poco, de ahí en adelante se espera que también siga descendiendo la próxima semana, el lunes, y se espera un poquito también de lluvias para que ustedes estén preparados ahí con su paraguas. Y bueno, también recuerda que si alguien está cumpliendo año y quieres mandarle felicitaciones o quieres hacer alguna petición musical, nos puedes escribir a través de la página www.sexyloveradio.com o a través de Facebook, nos encuentras como Sexy Love Radio, también nos puedes mandar un mensaje. Y bueno, con eso nos vamos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Otra vez Disparar.

agrupación The Knife First Amendment Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York afirmó que la cuenta de Twitter de Trump es un foro público y que por lo tanto debería estar sujeto a la primera enmienda a la Constitución que garantiza la libertad de expresión. Habiendo abierto este foro a todo el mundo, el presidente no puede excluir a gente de él simplemente porque no le gusta lo que dicen, indicó el director ejecutivo del grupo, Jamel Kafer, en un comunicado. También dijeron que están eliminando su libertad de expresión al limitar sus posibilidades de leer el mensaje publicado por el mandatario, así como su capacidad de participar en el debate que se desarrolla en torno al mismo. El grupo apuntó además que cuando el gobierno habilita un espacio para el público con el objetivo de expresarse, crea un foro público del que constitucionalmente no puede excluir a individuos basándose en su punto de vista. La primera enmienda prohíbe que el presidente bloquee en Twitter a sus críticos de la misma manera que un alcalde no puede echar de los ayuntamientos a sus críticos, concretó en el texto la abogada Katie Fallow, perteneciente a la organización. Trump es conocido por la asiduidad con la que acude a Twitter, la cual utiliza prácticamente a diario para expresar su opinión personal. El mes pasado, uno de los guionistas del popular espacio cómico televisivo Jimmy Kimmel Live fue bloqueada por el presidente después de que ella contestó uno de sus mensajes realizados en la red social. Además, poco después de las pasadas elecciones, varios usuarios de la red afirmaron que el entonces presidente electo los había bloqueado después de que enviaron mensajes críticos. Y la trama rusa pone a la Casa Blanca al borde de la crisis. La trama rusa tiene contra las cuerdas a la Casa Blanca. El destituido director del FBI, James Comey, se apresta a declarar este jueves ante el Senado por las presiones de Donald Trump. El consejero y yerno presidencial, Jared Kushner, vive en la cuerda floja y el fiscal general Jeff Sessions, vapuleado por su decisión de inhibirse del caso, ha puesto a su cargo a disposición del mandatario. Aunque la dimisión no ha sido aceptada, los primeros signos de crisis emergen del despacho oval. Trump no perdona, Kushner le recomendó despedir a Comey y ahora el presidente cree que fue demasiado lejos. Sessions se apartó en marzo de la investigación de la trama rusa y el comandante en jefe considera que con este gesto perdió su terminal en el Departamento de Justicia, el organismo que supervisa al FBI y desde el que se podía modular la explosiva investigación que trata de determinar si el equipo de Trump se coordinó con el Kremlin en la campaña de desprestigio que sufrió la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones. La inhabilitación de Sessions, un halcón que fue de los primeros en brindar su apoyo a Trump en el 2015, surgió de un intento de apagar el incendio desatado al descubrirse que en sus audiencias de confirmación para el puesto había ocultado al Senado sus dos encuentros en campaña con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak. La insólita autorrecusación paró el golpe, pero fue mal digerida en la Casa Blanca. Una irritación que se acrecentó cuando el fiscal general adjunto Rob Rosenstein, encargado de todo lo relacionado con la trama rusa, dio el paso histórico y sin consultar a su superior de nombrar un fiscal especial para el caso. En el distanciamiento con Sessions también ha influido el fracaso judicial del veto migratorio. Ni el primer texto ni el segundo han logrado superar el muro de los tribunales. El propio presidente se ha quejado públicamente de ello y en una serie de tweets ha enmendado la plana al Departamento de Justicia y le ha reprochado no haber presentado una versión más dura. Pero el centro de la discordia radica en la trama rusa. El escándalo no deja de crecer y este jueves, con la declaración del exdirector del FBI ante el Comité de Inteligencia del Senado, vivirá un momento estelar. La comparecencia había sido prevista a puerta cerrada, pero Comey ha pedido que sea pública. Durante 3 horas será interrogado por los senadores, su despido, las presiones que recibió y los supuestos intentos presidenciales de obstruir la investigación de la trama rusa centrarán la vista. Pocas veces la expectativa fue mayor en una comparecencia. Hay medios que la han calificado como la más importante de los últimos 20 años. El propio Trump, que odia a Comey, no ha podido eludirla y con cara amarga le ha deseado suerte. Para añadir leña al fuego, en la víspera de la declaración se han multiplicado los indicios de que el presidente intentó por todos los medios cerrar el caso. El primero en recibir la presión, según The Washington Post, fue el propio exdirector del FBI, quien, espantado por el cariz de las peticiones, llegó a implorarle al fiscal general que no le dejara solo con Trump. Otro que recibió indicaciones fue el poderoso responsable de la Dirección de Inteligencia Nacional, Daniel Coats. El presidente, según The New York Times, le solicitó que interviniera ante Comey para que éste retirase el foco del destituido consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, uno de los personajes claves del caso. Coats, considerando que se trataba de una injerencia inapropiada, pues no intervino. Y en otra información, Trump anuncia ha nominado para encabezar al FBI. El presidente Donald Trump anunció el día de hoy en Twitter que nominará a un exfuncionario del Departamento de Justicia como director del FBI. En el tweet matutino, el mandatario dijo que el abogado Christopher Wray es un hombre de credenciales impecables. Detalles a seguir, no dio más información. Su nombre surgió de una lista de fiscales, políticos y funcionarios policiales entrevistados por Trump desde que despidió al director del FBI, James Comey, el mes pasado. Actualmente, Gray trabaja en la práctica privada para el bufete King & Spalding. Representó al gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, durante la investigación del cierre del puente George Washington. Dos ex colaboradores de Christie fueron acusados de planear el cierre de carriles del puente para castigar a un alcalde demócrata que no apoyaba al gobernador republicano. Gray trabajó para el Departamento de Justicia durante el gobierno del presidente George Bush, donde ascendió hasta la dirección de división criminal y supervisó investigaciones sobre fraude corporativo durante el tiempo en que Comey fue su procurador general. Gray se hizo cargo de un grupo de fiscales y agentes del FBI creado por investigar el escándalo de Enron por fraude contable. Comey comparecerá ante el Comité de Inteligencia del Senado el día jueves, donde se espera que describa sus conversaciones con Trump en las semanas antes de ser despedido el 9 de mayo. Y Eric Trump dice que detractores de su padre no son gente. Eric Trump dijo que los que critican a su padre ni siquiera son gente. El hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día martes al presentador de Fox News, Sean Hannity, que nunca he visto odio como este y que la moral ha salido por la ventana cuando se trata de atacar a su padre. Eric Trump criticó especialmente al Partido Demócrata, que según dijo está implosionando. Describió al presidente del Comité Demócrata Nacional, Tom Perez, como un lunático. Trump añadió que los demócratas no tienen su propio mensaje y tratan de poner obstáculo a un gran hombre, refiriéndose a su padre, así como a su familia en general. El Comité Demócrata no respondió en un primer momento a un email pidiendo comentarios el miércoles. Trump también criticó a los medios de noticias, afirmando que están fuera de control. Trump y su hermano Donald Jr. dirigen la empresa familiar mientras su padre está en la Casa Blanca. un avión militar con 104 personas se estrella en el este de Birmania. Un avión militar con 104 personas a bordo se estrelló en el mar de Andaman tras partir de la ciudad de Mejik en el suroeste de Birmania, informan medios locales. Los efectivos desplegados en tareas de rastreo han encontrado parte del fuselaje de la aeronave en las aguas cerca de la ciudad de Dawei, informa el portal de noticias Voz Burmés. En un comunicado colgado en el perfil de Facebook del ejército birmano, se indica que los militares perdieron la comunicación con el aparato de manera abrupta, pasado el mediodía y cerca de Dawei, a unos 100 kilómetros al norte del punto de partida. El aparato, un Y-8F-200 de fabricación china, entregado a las Fuerzas Armadas en marzo del 2016 y con 809 horas de vuelo, se dirigía a Rangún, la principal ciudad del país, cuando desapareció del radar. El avión transportaba 90 pasajeros, entre militares y familiares de soldados, y 14 miembros de la tripulación. Al menos 6 barcos de la Marina y 3 aviones participan en una misión de búsqueda y rescate de posibles supervivientes. En febrero del año pasado, 5 personas perdieron la vida en el accidente de otro avión militar que se dirigía a Naejido, capital de Birmania. Y Flynn entrega documentos en pesquisa sobre nexos Trump-Rusia. El ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, entregó el día de ayer alrededor de 600 páginas de documentos a la Comisión de Inteligencia del Senado para la investigación que realiza el panel sobre la intromisión de Rusia en la campaña presidencial del año pasado, de acuerdo con un asesor legislativo. El asesor dijo que los investigadores comenzaron de inmediato a revisar la información para determinar el alcance de lo que Flynn les había entregado. Dicho asesor pidió permanecer anónimo para poder discutir el delicado trabajo del comité. El senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la comisión, confirmó que recibieron los documentos de Flynn, pero se negó a dar detalles del material. No podemos emitir ningún juicio sin antes revisar los papeles, fue lo que dijo. En tanto, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, indicó que el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, junto con sus comunicaciones con Rusia, son parte de una pesquisa por parte del fiscal especial del Departamento de Justicia, Robert Mueller. Antes de hacer la entrega de los documentos, Flynn se había apegado a la quinta enmienda constitucional contra la autoincriminación para rechazar el emplazamiento que el comité le hizo, luego de que el jurado redujera el alcance del citatorio y agregara otros por archivos de sus dos negocios. Flynn aceptó entregar algunos documentos. Flynn también es investigado por otros comités del Congreso, así como por el fiscal especial, sobre sus contactos con Rusia. Dentro de esos contactos se incluye una reunión en diciembre entre Flynn, Kushner y Sergei Kislyak, el embajador de Rusia en Estados Unidos. El día martes, Kelly defendió a Kushner en una audiencia en el Senado en medio de reportes de que quería establecer un canal de comunicación secreto entre Rusia y el gabinete de Trump. Argumentó que esos canales de comunicación son comunes en la diplomacia estadounidense. Tenemos que asumir, y yo lo haré, que Jared Kushner es un buen estadounidense, fue lo que dijo. Por otra parte, el hijo del presidente Donald Trump dijo que las acusaciones de que integrantes de la campaña presidencial de su padre conspiraron con Rusia es el engaño más grande de todos los tiempos. Donald Jr., en entrevista para Good Morning America, dijo que la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia parecen una cacería de brujas. Y juzgan por homicidio a una joven que animó a su novio a quitarse la vida. Hazlo y punto, fue lo que le dijo. Ocurrió una noche de verano en el 2014 con Ram Roy, que desde años sufría depresión, dudaba si quitarse la vida. Mientras llenaba su coche de monóxido de carbono, su novio le contestó un mensaje al respecto: vuelve a meterte en el coche, hazlo y punto. Al día siguiente, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida del joven dentro del vehículo. Ella, que no alertó a las autoridades, fue acusada por homicidio involuntario. 3 años después, un juzgado de Massachusetts decide si la joven recibirá un castigo penal. ¿Puede una persona ser condenada por homicidio pese a no estar presente cuando la víctima falleció? Esa es la pregunta. ¿Bastan las palabras de una persona para condenarle por homicidio? Esas son algunas de las preguntas que el polémico juicio que comenzó el día martes alzará durante los próximos días en Massachusetts. Asistir a alguien para suicidarse no es un delito. La fiscalía, encabezada por Mary Claire Flynn, argumentó que Michelle Carter jugó con la vida de su novio y la acusó de buscar protagonismo y atención con la muerte de este. Quería ser la novia del chico que se suicidó, pero la defensa de Carter alegó que el historial depresivo y las ganas de Roy de quitarse la vida precedían la relación de ambos. El divorcio de sus padres y los abusos de sus familiares le habían llevado a investigar métodos de suicidio en el pasado, explicó el abogado Joseph Cataldo. Carter, después de ayudarle a buscar salidas, se limitó a apoyarle en su decisión para acabar su vida, sostuvo Cataldo. Las pruebas son decenas de mensajes y llamadas telefónicas entre la pareja los días antes de la muerte de Roy. Estarás feliz en el cielo, no más dolor, escribió Carter a Roy en un mensaje. Es normal que tengas miedo, estás a punto de morir, dijo en otro. Horas antes del suicidio, la novia increpó a Roy por querer retrasarlo. Así que supongo que no lo vas a hacer, todo eso para nada. Estoy tan confundida, estabas listo y decidido, fue otro de los mensajes. Solo ve a algún lugar con tu coche, no hay nadie fuera ahora porque es una hora extraña, le dijo la chica antes de que Roy condujera a un aparcamiento cercano para quitarse la vida, y ella le siguió presionando. Hazlo y punto, eso es lo que querías hacer, es el momento adecuado y estás listo. Cuando Carter fue acusada en el 2015, la justicia consideró que los mensajes presionaron a Roy y que el contacto constante simuló una presencia virtual de la chica en la muerte de su novio. Pese a vivir cerca, los jóvenes solo se habían visto en persona en pocas ocasiones. Su relación estaba basada en llamadas y mensajes. La madre y la hermana de Roy, que pasaron horas con él antes de su fallecimiento, afirmaron que no había mostrado ninguna señal de querer morir. Tras la muerte de su novio, Carter mandó mensajes a sus familiares expresando sus condolencias, pero no señaló haber conocido los planes de Roy. Y en información deportiva, reportero afirma que el vestidor de los Cavaliers olía a marihuana. El vestidor de los Cavaliers en la arena Oracle de Oakland olía a marihuana el domingo pasado después del juego 2 de la serie final de la NBA. Según confirmaron dos fuentes, los Cavaliers perdieron el partido por marcador 132-113 para ponerse abajo 2-0 en la confrontación por el título de la NBA. El vestidor de los Cavaliers tiene un fuerte aroma a churro esta noche, fue lo que tuiteó Mike Weiss, reportero de la Undefend. Hey, es Cali, California, estás abajo 2-0 y hay que controlar el olor, fue lo que escribieron. Que quede claro, no sé quién estuvo consumiendo marihuana en el vestidor de los Cavaliers, algún representante de los medios que ingresó, jugador, etcétera, pero no era olor a zorrillo muerto. Crecí en el norte de California y Hawái, conozco el olor a cannabis, pudo haber sido un camarógrafo, un reportero cualquiera, no estoy juzgando, añadió Weiss. En la edición de ayer del programa First Take, el respetado comentarista Brian Windhorst, quien cubre al equipo de Cleveland y en especial a LeBron James, dijo que él también percibió olor a cannabis en el vestidor visitante. Se sentía olor a marihuana en el vestidor de los Cavaliers, pero hay dos puertas que dan a ese vestidor y hay 3 veces más representantes de los medios de comunicación que en los partidos de la temporada regular, fue lo que dijo Windhorst. Sí sentí el olor a marihuana, pero no sé de dónde provenía.

Aproveche ya que dispondrá de una contagiosa creatividad. Todo lo que realice el día de hoy lo llenará de optimismo y satisfacción personal. En el amor, saque del encierro a su corazón y permítale una oportunidad para encontrar un nuevo amor. En la riqueza, no permita que los temas económicos interfieran en su pareja, evite las peleas. En el bienestar, es una mañana óptima para realizar alguna dieta depurativa, así que no la postergue. Para el signo de Tauro, tenga mucho cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente. Su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. En el amor, después de esa discusión, evalúe cuánto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera. En la riqueza, agudice su ingenio laboral para tomar contacto con esas nuevas experiencias creativas. En el bienestar, permita que aflore la sensibilidad más interna y verá que sus nervios podrán relajarse. Para el signo de Géminis, hacer siempre lo que los demás esperan de usted podría llegar a agotarlo. Debería respetar sus deseos a cada momento y circunstancia. En el amor, aprenda a escuchar a quien lo acompaña, podrá recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva. En la riqueza, es un ciclo oportuno para las inversiones y negocios. No se demore, pero no olvide utilizar la prudencia. En el bienestar, es una etapa para ser más cuidadoso con la salud, evitando los excesos en las comidas y en las bebidas. Para el signo de Cáncer, durante este día, lo más probable es que la comunicación con los demás sea casi imposible, así que dedique más atención a modo de expresar sus ideas. En el amor, no le exija a su pareja lo que usted no le otorga. Cambie de actitud. En la riqueza, genere nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales. En el bienestar, en esta noche, su espíritu festivo le exigirá un encuentro con los amigos, así que olvídese de sus obligaciones y de sus problemas. Para el signo de Leo, deje de mostrarse soberbio y altanero con su entorno. Renuncie a sus aires de grandeza porque estaría revelando su inseguridad. En el amor, entienda que no es el día oportuno para declararle sus sentimientos a esa persona que tanto anhela. En la riqueza, corte con los gastos desmedidos, por mínimos que sean, ya que desequilibrará su presupuesto. En el bienestar, solo por hoy, resguárdese en la lectura de un buen libro y evite los pensamientos negativos. Para el signo de Virgo, durante la mañana evite cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y no tendrá retorno. En el amor, planear una salida con su pareja será la opción más inteligente para este día. En la riqueza, será un momento para invertir, haga cuentas y revise la confiabilidad de la propuesta que le hicieron. En el bienestar, por las mañanas, hacer yoga o una buena caminata serán buenas opciones para sentirse plenamente. Para el signo de Libra, en este día atravesará momentos de intensa felicidad. El secreto estará en disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas. En el amor, acérquese a su pareja con afecto y pasión y así podrá reconquistar y afianzar el vínculo. En la riqueza, no dé marcha atrás en ningún proyecto, ya que se sentirá lleno de energía y vitalidad. En el bienestar, es el momento para que disfrute del presente sin preocuparse por su futuro, así que relájese. Para el signo de Escorpión, no dude en hacer planes para futuro, ya que tendrá todo a su favor. Debe apostar al crecimiento personal con toda libertad. En el amor, deje de ser indiferente con su pareja, comparta las alegrías y anhelos con ella. En la riqueza, en día, se abrirá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. En el bienestar, abandone su entorno y planifique un viaje solitario donde podrá renovar sus emociones. Para el signo de Sagitario, en esta jornada recuperará parte del equilibrio físico y emocional. La luna le deparará un día de placeres y distensión. En el amor, modifique la forma de relacionarse con su pareja y así mejorará el vínculo afectivo. En la riqueza, no será conveniente que se apresure a invertir en sus ahorros, así que asesórese. En el bienestar, procure realizar un viaje de corta distancia que le sentará muy bien, regresará renovado. Para el signo de Capricornio, obre con cuidado y manténgase en alerta. Deberá estar prevenido frente a su pasado durante la jornada. En el amor, no junte los celos de sus pensamientos. Es el momento de amar y confiar en su alma gemela. En la riqueza, empiece a librarse de ciertas ataduras que limitan su crecimiento profesional. Emprenda con confianza un nuevo proyecto. En el bienestar, sería bueno que aproveche el día para reflexionar y dedicarse a usted mismo. Para el signo de Acuario,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y les tengo una noticia muy interesante, una noticia que se ha vuelto también viral, tal vez ustedes ya la han escuchado, si no la han escuchado probablemente la van a escuchar en poco tiempo, ¿no? Se trata de un árbol que sobrevivió a la bomba de Hiroshima. Si ustedes ya saben de pues esta trágica, ¿no?, acontecimiento de la historia, pues aquí es donde murieron muchísima gente, alrededor de 140 mil personas, y esto fue el 6 de agosto del año de 1945, que fue cuando fue lanzada sobre Hiroshima la primera bomba atómica que fue usada como arma de guerra. Y en ese momento de la explosión, pues había una temperatura 40 veces superior a la del sol y una radiación de aproximadamente 240 G, y ahí fue donde la ciudad pues obviamente quedó destruida, y como les dije murieron unas 140 mil personas. En poco menos de un año, a unos pocos kilómetros del hipocentro, brotó un ginkgo biloba. Ustedes han escuchado esta planta, este árbol, las hojas del ginkgo biloba, la raíz del ginkgo biloba. De hecho, la venden, ¿no?, en muchas tiendas naturistas. ¿Por qué? Porque tiene algunos efectos curativos en el ser humano. Pero bueno, brotó este ginkgo biloba entre las ruinas de un antiguo templo que era budista. En la remodelación de ese edificio se mantuvo el árbol, que pasó a ser un símbolo de renacimiento y veneración. A sus pies inscribieron una oración que decía: "No más Hiroshima". Aunque durante mucho tiempo no quedó rastro de vida en la ciudad, algunos ginkgo biloba y otras especies resurgieron entre los escombros y también la desolación. Los japoneses apodaron Hibakujumoku a los árboles que sobrevivieron a la bomba atómica. La fortaleza del ginkgo biloba es antológica. Este árbol persiste en condiciones de poca luz y escasez de nutrientes y es altamente resistente a bacterias, hongos y virus. Su ADN es aproximadamente 3.5 veces más largo que el humano y contiene más de 40.000 genes, muchos de los cuales pues les sirven para protegerse de las amenazas exteriores, y todo apunta a que a lo largo de los años ha habido una notable expansión de las familias de genes que le proporcionan mecanismos defensivos ante el ataque de herbívoros o patógenos. Despliega un conjunto de moléculas para combatirlos, ya sea contraatacando directamente o activando un sistema de alarma que tanto puede inducir las defensas del mismo u otros individuos colindantes, o también atraer a los enemigos de sus enemigos. Y bueno, pues actualmente los científicos están estudiando hasta qué punto el arsenal químico del árbol de los 40 escudos tiene propiedades farmacológicas. Y como ya les dije, ¿no?, el ginkgo biloba se utiliza como una medicina tradicional en países asiáticos desde hace centenares de años, y pues también en nuestros países latinoamericanos también venden este ginkgo biloba. Entonces ya sabes, ¿no? Es una noticia muy interesante porque tal vez yo, la verdad, yo no lo sabía de que habían sobrevivido este tipo de árbol. Y pues ya con toda esta información científica que dan acerca del ginkgo biloba, pues uno comprende, ¿no?, por qué mucha gente que lo ha consumido en té o en alguna u otra forma medicinal, pues se han sanado, ¿no?, con esta planta, con este árbol. Y bueno, esta es la noticia que les quería dar, que es muy interesante. Vámonos a una pausa. Ahorita regresamos ya rápidamente para el tema del día de hoy. Recuerden que tengan ahí listo su papel y lápiz. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

próximo mes, en el próximo año. Hay que estar muy atentos a nuestra mente, hay que estar tratar de analizarla constantemente. Tal vez al principio va a parecer cansado, pero de esta manera es la única en la que nosotros podemos aterrizarnos, ¿no? De decir, a ver, ¿por qué te estás yendo al pasado? ¿Por qué estás recordando esto? ¿Por qué estás pensando en un futuro que no existe? ¿Por qué estás creando todo este tipo de ilusiones que te están haciendo daño? O sea, ¿qué estamos ganando con eso? ¿Qué estamos ganando? El pensar tal vez de que nos vamos a enfermar, el que vamos a morir, el que nuestros seres queridos van a morir. Sabemos que todos estamos aquí por un tiempo limitado, ¿no? Pero eso no quiere decir que no lo vivamos plenos. Nosotros venimos a esta vida a aprender y a dar lo mejor. Si nosotros no aprendemos a cómo se debe vivir, pues obviamente vamos a venir a otra vida y otra vida y vamos a tener los mismos problemas, ¿no? Dice algo muy interesante en el libro, ¿no? Si tú ya sabes, o sea, que hay muerte y que hay cielo y que hay infierno o que hay pasado, ¿por qué siempre nos estamos concentrando, por ejemplo, en la muerte o en el infierno o en el pasado? ¿Y por qué mejor no pensamos en el cielo, no? Si es lo mismo pensar uno o lo otro, ¿por qué nos concentramos en pensar las cosas peores? No sé, porque es la naturaleza de nosotros, de los seres humanos, de ser así, ¿no? De estar pensando siempre lo peor o lo que más miedo nos causa, es lo que más estamos pensando. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, ¿no? Si no queremos que pase esto, estamos pensando, no quiero que pase esto, pero en general estamos pensando en eso que no queremos. Y después, cuando lo atraemos, decimos, ay, pues fue mi culpa, ¿no? Y empieza ahí el remordimiento, toda la culpa que nos ponemos, el saboteaje, etcétera, etcétera. Entonces, como lección del día de hoy, yo creo que todos aprendimos en lo que nos dice el libro, ¿no? Que hay que concentrarnos en este momento, porque el ego siempre va a considerar que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad, o siempre nos va a estar de pasado a futuro, de pasado, de futuro al pasado, ¿no? Pero no nos va a dejar concentrarnos en este momento, y en este momento es en el que podemos cambiar nuestro futuro, en este momento es en el que decidimos, a ver, yo estoy perfecto, yo estoy sano, estoy fuerte, tengo todo a mi alrededor, todo lo que quiero se puede materializar y realmente soy feliz con lo que tengo y con lo que soy. Cuando nosotros estemos constantemente pensando y recordando esto, simplemente nuestro futuro, cuando llegue, que ya sabemos que nunca llega el futuro, siempre estamos en el presente, pero, o sea, en el futuro no vas a tener problemas, ¿no? Si esto te hace pensar mejor o sentirte mejor, pues si lo haces en este momento presente, el día de mañana, el día de pasado, en un mes, en dos meses, pues vas a vivir pleno y vas a traer cosas maravillosas. Aunque las cosas maravillosas únicamente las puedes disfrutar en este momento, ¿no? Porque siempre vamos a estar en este momento, en este instante presente. Nunca vamos a llegar al de mañana. Ahorita, por ejemplo, voy a decir, ah, me voy a saltar, voy al futuro. No, voy al mañana. No, nunca vamos a poder hacer eso. Siempre estamos viviendo en este momento presente. Y en este momento presente es cuando nosotros podemos hacer esos maravillosos cambios. Eso que se nos hace tan difícil, realmente es fácil, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que lo podemos hacer y que lo podemos disfrutar. Así que recuérdenlo día con día, en cada momento. Recuerden que nada más existe este momento y que en este momento puedes hacer todo lo que tú quieras. Puedes cambiar todo tu mente, tus pensamientos, puedes cambiar todo lo que te está haciendo daño y decir, ya no quiero irme al pasado. Y cada vez que me voy al pasado, voy a poner en una hoja una palomita, decir, ok, lo superé, iba a ir al pasado, ya no fui. Y así es una manera tal vez de darnos cuenta, ¿no? De cuántas veces nos estamos yendo al pasado, por lo que sea, o sea, desde recordar cosas bonitas y recordar cosas feas, ¿no? Agarra un lápiz, una hojita, tráela contigo. Y de repente cuando tu mente esté recordando algo que tiene que ya lo hayas recordado y dijiste, híjole, estuve en el pasado, pones una palomita. Y así nos vamos a dar cuenta

de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya les tengo lista la receta, que es súper sencilla y esa es muy importante, que todos los que me estén escuchando, tengan o no tengan problemitas en el hígado, yo les recomiendo que lo preparen. Es un jugo que aparte está delicioso y te va a ayudar a purificar el hígado. Recuerden que el hígado es uno de los órganos más importantes que nuestro cuerpo pueda tener. Si el hígado está bien, es muy difícil de que nosotros estemos enfermando. Si el hígado está ahí medio pues malito o le hemos dado muchas cosas que lo están deteriorando, pues es obvio que vamos a empezar a sentir algunos problemas de salud, puede ser en la piel, puede ser problemas digestivos, pueden ser muchos otros problemas, ¿no? Pero el caso es que es muy importante cuidar de nuestro hígado y con este jugo lo que va a hacer es purificarlo y le va a ayudar a mejorar todas sus funciones, así que por favor háganlo, prepárenlo y después me dirán cómo se siente, ¿no? ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan media manzana cortada en trozos pequeños. Necesitan 5 zanahorias y 50 gramos de col verde. También necesitan un vaso con agua, que es opcional. Si ustedes tienen el extractor de jugos, van a pasar la manzana por el extractor y van a obtener ese jugo, al igual que el de las zanahorias. Lo van a mezclar y ambos jugos los van a agregar en una licuadora y van a licuarlo con los gramos de col verde. El col verde, ya sabes que es el repollo, ¿verdad? Entonces, si no tienes extractor, ahí es donde puedes utilizar el vasito con agua. Agregas todos los ingredientes, la zanahoria yo te recomiendo que la rayes con un raspador de queso y las manzanas pues en trozos pequeñitos y agregues el agua y todos los ingredientes y hasta que obtengas una mezcla homogénea es cuando vas a servir el jugo. Ahora que si tienes el extractor pues ya sabes, ¿no? Hay que pasarlos por el extractor, la manzana y las zanahorias y después lo licúas con el col verde. Lo que vas a hacer es servirlo de inmediato y lo vas a beber 3 veces por semana. Lo puedes tomar durante 2 semanas para que de esta manera pues desintoxiques bien tu hígado y obviamente lo purifiques. También te recomiendo que si vas a hacer este jugo, pues trates de comer más saludable en esas 2 semanitas. Mínimo tratar de evitar las comidas grasosas. Por ejemplo, las comidas chatarras, las pizzas y todo eso que nos encanta, pues hay que dejarlo a un lado, igual que los refrescos y dulces, para que tenga un mayor efecto y para que puedas sentirlo, lo puedas ver en ti, en tu cuerpo y lo puedas sentir internamente. Así de sencilla es la receta, así que por favor prepárenlo, recuerden, 3 veces por semana, lo puedes tomar un lunes, un miércoles y un viernes y puedes repetir la siguiente semana. Y ya puedes descansar y después lo puedes volver a preparar en unos mesecitos más. Y bueno, con esto finalizamos la receta, vámonos con la reflexión del día de hoy que se titula Los dos halcones. Thank you.